Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Gusto, amigos, amigas, estar ya compartiendo con ustedes esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ánimos arriba, nosotros estamos contagiados de ese buen entusiasmo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicados en Quito, Ecuador. Nuestro agradecimiento para quienes desde muy temprano están prendidos a los 940 para escuchar la programación que les ofrecemos con muchísimo cariño. Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Enviamos también ese abrazo hasta Zamora Chinchipe, a los oyentes de Radio La Voz de Zamora, hasta Santo Domingo de los Áchilas, a los oyentes de Radio Macarena y en Loja a través de Radio Cariamanga, y todos aquellos que están en el satélite aquí en nuestro país o en cualquier parte del mundo, en la www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. En este programa, como siempre, hay invitado, así que nos vamos a ir preparando porque tendremos esa acostumbrada serenata que la compartimos y que nos sirve de estímulo, y ustedes, desde sus hogares, nos inyectan energía también para siempre estar motivados. Así que ya saben, hoy pueden llamar al 2220966, el saludo para la persona que ha madrugado desde muy tempranito para compartir con nosotros aquí en vivo y en directo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Iniciamos con música y aquí está el dúo Pasionato, dos jóvenes maravillosas que arrancan aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y van a compartir con nosotros una canción de Enrique Spin Yepes, Alza Ecuatoriana. Entonces, este tema musical, Danza Ecuatoriana, que le escucharemos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Vamos a concluir con esas preguntas que les habíamos propuesto la semana anterior y que las podíamos llevar aquí a este programa a través de la página lloriquiento.com. La pregunta número 7 es la siguiente y esperamos que usted le dé la respuesta. Y dice, ¿podría estar haciéndolo mejor? Tal vez debería hacer autoevaluación de la forma más frecuente. ¿Evaluamos nosotros cada vez que queremos o nos hacemos la mea culpa, como se dice? ¿Reconocemos nuestros errores? Bueno, a esta interrogante le vamos a acompañar con la historia de El Leñador Tenaz. Y esta dice lo siguiente. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una madera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre, muy entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. «Te felicito», le dijo el capataz. «Sigue así». Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano y a la mañana siguiente se levantó antes de nadie y se fue al bosque. A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más de 15 árboles. «Debo estar cansado», pensó, y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó decidido a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5... Y el último estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador le fue a contar lo que estaba sucediendo y a jurarle y perjurarle que él se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento. El capataz le preguntó, ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? Afilar, no he tenido tiempo para afilar. He estado demasiado ocupado talando árboles. Ahí termina esta historia, miren. Pobre caballero, hacha totalmente sin filo, pues imposible iba a cortar los 18 árboles. Lo dicho, después de toda esta serie de interrogantes que les hemos presentado, ¿cuál de estas 7 preguntas crees que deberías hacerte más a menudo o te parece más relevante? ¿Cuál de estas 7 que las hemos venido presentando a ustedes con sus respectivas historias? ¿Usted tiene el hacha filita o esta sopa roma, como usted quiera mencionarle? Bueno, vamos a buscar esa alternativa porque siempre hay que satisfacer la necesidad de respuesta. Bueno, pues podría estar usted haciéndolo mucho mejor. Tal vez debería hacer una autoevaluación de forma más frecuente al trabajo que está realizando. ¿O qué es lo que pasa? Bueno, creemos que hay circunstancias en las que no debemos tomar en cuenta, como lo sucedió a este leñador. Pero miren, no se puede dejar las cosas sin previamente revisar. La mayor parte de los agricultores preparan su herramienta de trabajo antes de. Caso contrario, no tiene sentido. La respuesta siempre será que no podemos producir de la mejor manera. Pero esto del hacha, pues ya saben, pueden aplicarlo ustedes en cualquier experiencia de la vida cotidiana, no solamente en aquellos que hacemos agricultura, sino los que están en el trabajo, en la oficina, en el taxi, en el bus, cuidando a algún enfermito, alguna enfermita. Bueno, son múltiples las actividades. Con eso, mis amigos y mis amigas, les convoco a ustedes a dar la respuesta y a sentirnos motivados como siempre. La motivación es parte importante de nuestra vida cotidiana para que las cosas nos puedan salir a satisfacción. Estamos ahí listos, los que están solitos, solitas, el abrazo de los buenos días, los que están acompañados, sean recíprocos, por favor. Siempre hay que sonreír, la seriedad no nos conduce a nada. Así que, ya lo sabe, nosotros estamos sintiendo ya esa energía de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más, porque nosotros a ese abrazo, a ese saludo gigante, les vamos a acompañar con música. Y nuestra siguiente melodía está aquí ya, el grupo Yavirak, ellos nos traen El Pregón. Este es un zapateado ecuatoriano de Eduardo Vargas. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida al productor musical desde los 25, como dice él. Se trata nada más y nada menos que de Johnny Alfredo Oña Charro. Él nació en Otavalo un 23 de marzo de 1975, hijo de José Uña y de Luz María Charro. Este personaje siempre ha estado apasionado por el mundo de la música y empezó a los 16 años mientras era parte del colegio. Para profundizar también ese trabajo, esa pasión por la música, para convertirse en un DJ a los 20 años de edad. Bueno, aquí hay un diálogo gigante, inmenso, para poder conocer pues el gusto de convertirse en un productor musical y un DJ. Antes los DJ tenían una trayectoria inmensa porque tenían que andar con los grandes equipos a los diferentes lugares para compartir y hacer divertir a la gente. Hoy hay situaciones en las que han ido cambiando. Bueno, vamos a conocer a este protagonista, que será el que se encargará de compartir con nosotros esa experiencia. Bienvenido, Johnny, gracias por estar con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Laurita, ¿no? Un gustazo estar aquí en esta radio, ¿no? El de la Casa de la Cultura, que, bueno, hace mucho trabajo por lo que es, ¿no? La cultura en general del Ecuador, y para mí un gusto, un privilegio, de cierta manera, que la música que yo hago, de las producciones que yo hago, sea tomada en cuenta como, digamos, parte de la cultura que es, ¿no? del país. Es, a veces hacemos producciones de, ¿cómo se dice? O sea, por el gusto, simplemente porque te nace, y no sabemos qué impacto va a causar. Entonces, para mí es un gusto estar aquí y haber sido tomado en cuenta en esta prestigiosa radio, ¿no? Nuestros amigos oyentes conocen que hay diferentes ritmos, diferentes géneros de la música y también, lo más importante, gustos a los que debemos respetar. Bueno, antes de arrancar esto, ¿qué te parece lo que está estipulado en la ley de comunicación, en este artículo 103, el 1x1? Bueno, personalmente yo sí te digo que en papel se ve bonito, ¿no? Pero hemos visto la experiencia de que, bueno, inicialmente sería para apoyar a las nuevas propuestas, a los nuevos artistas, a los nuevos grupos musicales que estén saliendo, ¿no? Pero vemos que por cumplir la ley en algunas radios simplemente lo que hacen es poner más canciones de los mismos artistas de siempre, y ese espacio, o sea, para las nuevas talentos, o sea, como que se está desperdiciando, ¿no? Entonces, tal vez necesitaría refinarle un poquito más a la ley, ¿no? O sea, que den ese impulso a gente nueva, a producciones nuevas, artistas nuevos. Y pero bueno, o sea, estamos empezando, es una muy buena propuesta, es una muy buena iniciativa, ¿no? Para apoyar a la música nacional, sobre todo. Bueno, y ahora sí conozcamos qué hace un productor musical, precisamente el campo de Johnny Alfredo Oña. Bueno, como productor musical soy el encargado de, digamos, de sacar un tema, digamos, ¿no? Desde cero, o sea, empiezo con la investigación de qué tema, bueno, primero me nace, ¿no? O sea, me llega la inspiración de qué tema, o sea, en mi campo, en lo que es Proyecto Coraza, se trata de reediciones, sobre todo de músicas tradicionales de la región de Otavalo, músicas tradicionales que de cierta manera tienen una gran connotación, han causado, digamos, un poco de, tienen un poco de historia allá en Otavalo. Entonces, para mí, me investigo qué tema, del por qué, sus autores, sus compositores. Me comunico con sus autores, con sus compositores, para pedir autorización de poder hacer una reedición o poder hacer un arreglo en esos temas originales. Y gracias a Dios, he tenido el beneplácito de todos ellos, ¿no? Y es más, han colaborado directamente conmigo en la grabación, en el canto, algunas agrupaciones, por la propuesta que es diferente, que es única, por la propuesta que es, digamos, de cierta manera, darle un nuevo sonido, un nuevo toque a la música tradicional de Otavalo. Entonces, como te digo, empiezo desde ahí, investigando, me comunico con los con sus autores, compositores, y bueno, tenemos un grupo musical base en el que participan algunos amigos míos y que también me acompañan en los shows. Entonces con ellos me reúno, tengo la idea ya clara en mi mente de cómo quiero que suene y voy armándole poco a poco en mi estudio de grabación, un estudio casero, ¿no? Pero ahí han salido todas las ideas. Y una vez que tengo la idea lista, armada, digamos, como se dice, el demo, entonces vamos montando poco a poco los instrumentos, vamos compartiendo ideas con mis amigos porque son excelentes músicos. Y como te dijiste, ¿no? Cada uno tiene sus gustos y veo qué gusto de ellos se puede acoplar a mi idea. Entonces estoy abierto a todo, no es nada, digamos, así se hace y punto, ¿no? Sino que vienen y me dicen, mira, esto podría quedar bien. Le digo, a ver, déjame ver cómo suena. Sí, digo, pongámosle. Y entonces empieza el proceso de grabación, proceso de mezcla y la masterización, que todo lo hago en el estudio. Y al final, la promoción que se da a través de las redes sociales sobre todo, ¿no? Ese ha sido el principal fuerte de Proyecto Coraza. Las redes sociales nos conocen a nivel nacional e internacional gracias a ello, ¿no? Y eso sería, digamos, mi trabajo como productor musical, ya sea en este de Proyecto Coraza o también en otras producciones que tengo. Vamos a escuchar música y al regresar nos vas a comentar cuál es la respuesta de la gente cuando hay nuevas fusiones, nuevos sonidos dentro de estas producciones que tú realizas. Y hay una canción que también la interpretan algunos artistas. Esta es de J.M. Chalapuente, lleva por título Lagunerito. ¿Aquí qué le fusionaste? Lagunerito fue la primera canción que lanzamos como Proyecto Coraza, porque es una canción muy, digamos, tradicional y representa lo que es el San Juanito en Otavalo. Es un San Juanito tabaleño del autor José Manuel Chalampuente. Un lagunerito, digamos que siempre yo vivía en González Suárez al lado de la laguna, entonces siempre me inspiró, ¿no? El paisaje de la laguna, entonces. Y ese tema era, como tú dices, muy tradicional, interpretado por varios artistas. Entonces dije, empecemos con algo que represente a lo que es Otavalo. La canción Lagunerito. Entonces está funcionando con algo de electro house. Vamos a ver cómo suena esta melodía aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Lagunerito. Hemos conversado con John y le digo, bueno, la mayor parte de estas canciones, de estos sanjuanitos tradicionales, la mayor parte de la gente está esperando ese sonido tradicional. Pero también hay gustos, como habíamos dicho, la gente también se siente muy atraída por estas nuevas fusiones y ustedes conocen, amigos, amigas, uno a uno. Y el campo también para dar a conocer el trabajo que realizan la gente que todavía no ha tenido trayectoria en el ámbito musical, que empieza a nacer, nobles. Y obviamente aquellos que empiezan a surgir. Y aquí está Johnny Alfredo, y conversábamos extra micrófonos que se da a conocer esto a través de las redes sociales, que no solamente llega aquí para Ecuador, sino a nivel de todo el mundo, porque no hay fronteras para las redes sociales. Entonces sí quisiéramos que nos comentes qué comentarios has recibido, hay la forma de que te adquieran estas canciones. Claro, mira, creo que estamos ahora viviendo en una época bastante diferente en lo que se refiere a la promoción musical, ¿no? Porque para mí personalmente ha sido, como te digo y reitero, las redes sociales una forma de estar en contacto con todo el mundo. Entonces, antes tú sabes que se promocionaban los grupos musicales a través de los CDs, es eso. Pero ahora veo que es un poco obsoleto ya los CDs, ¿no? Para promocionar, sobre todo. Entonces decidí desde la primera canción que saqué del proyecto Coraza, lanzarlo libremente a la red, al aire, ¿sí? y todas las canciones desde ahí, todas, completamente todas, están disponibles gratuitamente en la red a través de proyectocoraza.com o en la fanpage de Facebook, ¿no? Está como Proyecto Coraza. ¿Qué me han dicho las personas que escuchan? ¿Qué me han dicho? Bueno, de todo me han dicho, ¿no? Pero, claro, como tú dices, hay gustos para todo. Proyecto Coraza, siento que vino a llenar un pequeño vacío que había entre la música tradicional, que digamos a la mayoría de gente nos gusta porque somos ecuatorianos, porque lo llevamos en el corazón esa música, que la sentimos, ¿no? Un sanjuanito, en este caso unos fandangos en Otavalo, unos Inti Raymis que bailamos allá en Otavalo, que la sentimos, o sea, y con lo que digamos ahora también está de moda, toda la música electrónica, toda la música, digamos, el reggaetón, que no podemos renegar de eso, ¿no? Porque ya empiezan a formar parte también de la música que escuchan la juventud de ahora. Y tú nos comentabas que la mayor parte de jóvenes de Otavalo vienen hasta la Universidad de San Francisco, aprenden al manejo del sonido, de equipos, y quizá Otavalo se inundó de una fusión entre el jazz y la música tradicional. Claro, mira, Otavalo es conocido a nivel mundial por sus viajantes, ¿no? Están regados en todo el mundo. Entonces, también se ven influenciados de la música de otras partes del mundo. Han existido excelentes fusiones en base a los viajes, digamos, que ellos hacen en otros países, y al regreso vienen a mostrar también parte de lo que aprendieron, ¿no? También se han visto fusiones muy interesantes, digamos, o sea, grupos como Charijaya, que hicieron su residencia en Barcelona, España. Entonces, trajeron nuevas ideas musicales, ¿no? Entonces, grupos como Guiñaipa, que tuvo como sus principales, uno de sus principales músicos a David West, un canadiense tabaleño que es un loco en la música, ¿no? En lo que él hace, en blues, jazz, bossa nova, bastante locuras más. Entonces se unieron y crearon demasiadas locuras musicales, digamos, ¿no? Y como te dije también, hay gente que últimamente viene acá a estudiar en la Universidad de San Francisco, y tú sabes que ahí promocionan mucho el jazz, ¿no? Entonces regresan a Otavalo, hacen sus fusiones de jazz muy muy bellas, muy interesantes, que igual también creo que falta ese apoyo, ¿no? Y darse a conocer en los medios, pero hay riquezas musicales nuevas en Otavalo. Y bueno, yo desde mi parte, desde mi punto de vista, desde mi gusto musical, que yo siempre, como te comenté, me he dedicado a DJ, he estado, digamos, conociendo de todos los ritmos que a la gente le gusta. Tú sabes que el DJ... Cuando tú vas como DJ y llevas este tipo de música, ¿cuál es el público objetivo que tienes? Mira, el arte de DJ, ¿no? Es bastante interesante porque tú tienes, digamos, ese poder, esa de alegrar a la gente. O sea, yo, para mí el DJ es eso, o sea, que se conecte con la gente y sepa qué es lo que quiere la gente y darle, y que la gente salga de ahí diciendo, wow, qué excelente fiesta, la pasé súper, la pasé. Y entonces fui conociendo poco a poco qué es lo que le gusta a la gente, que la vuelve loca en un baile. Entonces sabía esos pequeños secretitos de DJ que quise acoplarla a mi música. Entonces ahora, cuando voy de DJ, por lo general utilizo estas canciones de Proyecto Coraza y también de mis otras producciones musicales como Tribal Ecuador, que es música ecuatoriana fusionada con tribal mexicana, y sé exactamente cuándo mandar los temas para que la gente salte de euforia, digamos, ¿no? Vamos a ver, tenemos una llamada, Johnny. Adelante, gracias por comunicarse al 2229-66. Buenos días, Reinita. Adelante. Buenos días, corazón. Quiero, pues, hacerles llegar mis felicitaciones a los señores que están con la música, que es muy hermosa, muy linda. Que sigan en adelante, que no desmayen, y que Dios les bendiga, y que este año 2015 sea dicha felicidad, y se les cumpla todos sus buenos grandes deseos. Y disculpe que le moleste, hágame la fineza de hacerle acuerdito al señor Nicolás Fiallos, sobre un chiquito que me ofreció, porque lo ofrecido es Dios, y que por lo tanto haga la fineza de hacerle llegar a usted para yo ir a retirar. Muy buenos días, doña Laurita, que Dios le bendiga, pase bien, hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, haremos llegar su mensaje, mi estimada amiga oyente. Bueno, y vamos a continuar nosotros, es momento de escuchar, vamos a seguir este diálogo que nos resulta, dice, yo soy DJ y sé la euforia de la gente y conozco el gusto de las personas que asisten a estos eventos para los cuales me contrata. Y bueno, dentro de este proyecto Coraza, que al regresar quisiéramos que nos comentes cómo te financias para poder estar compartiendo esta música en las redes sociales, donde todo es gratis, pero tú trabajas las 24 horas del día. Y bueno, las tradicionales canciones del Inti Raymi. Vamos a ver cómo suenan y cómo la gente, en este caso de Otavalo o en las comunidades donde se prende la fiesta en estas grandes épocas, suena. Por ejemplo, hay una canción que lleva por título Cotacachimán. Imagínense, desde ahí Cotacachimán es el hombre de Cotacachi, ¿no? No, Cotacachimán es... ¿En inglés? Yo estaba traduciendo en inglés, pero esto es quichua. Es quichua. De Cotacachi quiere decir. Ajá. La 10, pongámoslo, si es posible. Ah, la 10, bueno. Sí, esa es Cachnamari. Cachnamari. Cachnamari es un grito de las fiestas de Inti Raymi de Otavalo, que significa, digamos, o sea, no tiene una traducción así exacta, ¿no? Cachnamari significa, digamos, estos somos, así somos, y bueno, eso, yo digo, Cachnamari, Proyecto Coraza, estos somos Proyecto Coraza. Proyecto Coraza. Just to us, Instante, antes de conocer cómo se financia este proyecto Coraza, en el que el principal emprendedor es Johnny Alfredo Oña Charro, un paréntesis para escuchar nuestros conocidos episodios y descubrir qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de enero. En 1947, fallece en Quito Sixto María Durán, compositor de la obra Patria, que en el gobierno del presidente Rafael Correa es su canción insignia. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Avanzamos en este diálogo con Johnny Alfredo Oña y ahora es momento de descubrir cómo se financia este proyecto Coraz. ¿Cómo se financia? Muy buena pregunta. Bueno, empecemos. Cuando lancé el proyecto Coraza fue solamente un proyecto personal dar a conocer, mi propuesta musical. Como te digo, desde el año 2000 más o menos, antes de eso. Empecé como productor musical, yo trabajaba, haciendo los remixes de tecnocumbia de la mayoría de artistas populares de aquí de Ecuador. O sea, trabajé, puedo decir, con todos, haciéndole los remixes de hacer una versión moderna de sus temas originales. Entonces, gracias a ello me di a conocer a nivel nacional a través, sobre todo en el mundo de ese mundo de los DJs, ¿no? Entonces era bastante conocido, trabajaba, ese era mi trabajo, ¿no? Hubo un pequeño stand-by del trabajo, entonces, ya más o menos por el 2009, por ahí. O sea, dije, quiero retomar esta producción musical. Quiero hacer algo que me guste, algo bonito, algo chévere, que me llene a mí. Entonces dije, uno de esos días de inspiración, me nació fusionarlo. Como es mi especialidad, fusionar lo que es la música tradicional, fusionarla con los ritmos modernos que te digo. Entonces me nació la idea de mezclar lo que es Proyecto Coraza. Fue al comienzo, como te digo, fue algo personal, no había ningún incentivo económico, era solamente por gusto. Lancé a la red como Proyecto Coraza, simplemente yo era el Proyecto Coraza. Poco a poco fue gustando a la gente, fue ya fue creciendo. Fue calando, como dicen. Sí, fue creciendo el nombre, ¿no?, de Proyecto Coraza. Y sí, uno de mis siguientes pasos fue crear una agrupación musical que pueda proyectar y que pueda transmitir esto en vivo a la gente, ¿no? O sea, no solamente quede en el disco. Yo ya tenía en mente, o sea, cómo iba a ir yo, digamos, de como director y DJ, y acompañado de unos músicos base, ¿no? Y fue una propuesta diferente, única, tanto primero musicalmente y después en escena. En escena fue algo sui generis, o sea, nada, no se había visto nunca eso. Un DJ con músicos tradicionales, igual imagínate, músico de otavaleños con su traje tradicional. También había un amigo, existe todavía un amigo, un músico que es popero, en cambio con su ropa popera. Otro amigo que es rockero, entonces con sus tatuajes, con su... Imagínate esa fusión, era una mezcla... Justamente lo que tratamos de buscar, la interculturalidad. ¡Wow! De la gente. La interculturalidad. O sea, plasmar en vivo la interculturalidad de lo que somos en Otavalo, de que convivimos indígenas, mestizos, de diferentes gustos musicales. Entonces, también, y posteriormente a eso, me contrataron para presentarme en un gran evento que se va a repetir. Bueno, como todos los años en el Pauca Raimi de Otavalo, hay un evento que se llama Runacay, que es la noche de gala del pueblo indígena, en el que el Coliseo de Peguche se reúnen gente de no solo Otavalo, sino de todo el país, va para allá. Entonces, un amigo mío, el productor de este evento, viendo, o sea, la propuesta nuestra, y ya nos vio en escenario, dijo, quiero que tú te presentes esa noche. O sea, esa noche va a ser, digamos, algo único, algo diferente. Entonces preparé un show para esa noche que incluía ahora también ya danza. Entonces tuve la colaboración de un gran amigo de aquí, de Quito, debes conocer a Javier Pineda y su ballet Ñucán Chialpa. Bueno, las casualidades de la vida nos unió a que estemos en este proyecto de Proyecto Coraza. Presentamos un espectáculo bastante vistoso. Y Ñucán Chialpa tendrá que adecuarse a la música de ustedes, porque yo lo he visto con la música tradicional a Ñucán Chialpa. Sí, entonces en Ñucán Chialpa, gracias también a Javier por su mentalidad, digamos, abierta, no es tan cerrado. Entonces, él empezó bailando uno de mis temas. O sea, antes de conocernos, bailaba justo el que escuchamos al comienzo, el Rumitío. Bailaba mi tema porque le gustó la propuesta. Entonces, en base a eso es que nació esta gran amistad. Y ahora, como tú dices, Javier, hace nuevas coreografías, acorde a lo que es Proyecto Coraza, ¿no? Y una propuesta nueva que presenta Javier. Entonces, porque no solamente se queda aquí en nuestro país, sino que sale a recorrer el mundo mostrando una nueva propuesta desde Ecuador. Sí, Javier Pineda le ha ido muy bien, digamos, ¿no? Casi todos los años sale a recorrer, ahí ha estado, el año anterior estuvo en Francia, este año por ahí creo que dice que se va a ir a Corea, por ahí. Me dijo, antes de irnos a escuchar la siguiente canción. Entonces, terminemos. Entonces, para terminar la pregunta, como te digo, entonces de ahí nació el show de Proyecto Coraza, ese show vistoso, alegre, que la gente disfruta, y es de ahí, digamos, que me financio, o sea, con el costo de las presentaciones. Ahí yo tengo, les pago a mis músicos, ¿no? O sea, porque todos... Ahí te recuperas. Todos tienen su esfuerzo, ¿no? Y tiene que ser bien remunerado. Yo les pago al músico, pago al ballet, a todo el personal que va, a las cantantes. Y de ahí, de lo que queda, de lo poco queda, tengo que, digamos, mantener el Proyecto Coraza, las grabaciones, la promoción, el disco. O sea, sí, eso es bastante, bastante durito, ¿no? Pero gracias a Dios no me quejo, hasta... Ha podido avanzar muy bien lo que es Proyecto Coraza y también, digamos, como me dedico las 24 horas a esto. Entonces, sí, puedo decir que me ha ayudado también. Bueno, habíamos escuchado ciertos mensajes de Johnny, como es una verdadera interculturalidad cuando participan nuestros músicos. También decía, ¿qué no me han dicho? Y se despegaba una sonrisa de su rostro, ¿qué no me han dicho? Y claro, yo quiero entender qué te habrán dicho, ¿no? La degeneración de nuestra música, esto es un verdadero desarreglo. Dañar la música. Daña la música. Esa es la frase típica. Ponte a crear música si quieres hacer lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Sí, justamente. Entonces, vas a responder eso. ¿Cuál es? ¿Qué respondes tú más bien, ¿sí?, cuando se te dicen estas cosas luego de la siguiente melodía que le escuchamos? Esta lleva por título Peguchi, es de Segundo Gramal, y bueno, arreglos, desarreglos o lo que ustedes quieran llamar, de Johnny Alfredo Oña, nuestro invitado de hoy. Compartido con ustedes esta nueva propuesta también, tiempo de que los medios de comunicación también abran esos espacios, ese abanico para que todos puedan contar esas experiencias. Hay muchos jóvenes, adultos que gustan de este tipo de música electrónica, quizá sus hijos, sus hijas, sus nietos, para los que ya son un poquito más de edad. Y a veces estamos prendidos nosotros también en estas nuevas propuestas, un poco conocer también el trabajo que realizan muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Conversábamos y dice, bueno, como que resulta complicado que el quichua esté dentro de estos nuevos ritmos, géneros musicales, y él dice, no, nada, para nada difícil, hay canciones donde ya, como Latitud Cero, que la vamos a escuchar posteriormente, pues también ya escuchamos al idioma quichua, un idioma de la interculturalidad que está dentro de nuestra constitución. Sí, como te decía, bueno, la canción Latitud Cero fue bastante anecdótica porque, como tú dices, es cantada en quichua por una gran amiga, Alexandra Lema, que también está estudiando, digamos, en San Francisco. Y me daba gusto, ¿no?, que esa canción se empiece a escuchar en discotecas. Imagínate, cuando en una discoteca escuchaba música electrónica y escuchabas el idioma quichua. O sea, me daba gusto, me llenaba bastante haber logrado eso, ¿no? O sea, que mientras estás bailando un house, un trance en la discoteca, pongan la canción y empiece a sonar nuestro idioma, digamos, ¿no? Y también me daba gusto, por ejemplo, cuando utilizan la canción en los gimnasios, cuando utilizan las bailoterapias. Es bastante, bastante simpático, ¿no? Entonces, para mí fue muy bonito esto, haber ayudado también a la propagación, a las campañas que ahora están por rescatar el quichua, ¿no? Porque, de cierta manera, según estudios, estaba desapareciendo, y según un estudio de la UNESCO decía que si no se hace nada, de aquí a unos 20 años el idioma quichua podría desaparecer. Entonces en Otavalo se emprendió una campaña bastante fuerte para revitalizar el quichua. Uno de los grandes, digamos, baluartes de esta campaña, Sacha Rosero, debes conocerle, él me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Quiero que a través de tu música nos ayudes en esta campaña. Y él me ayudó, a veces necesitaba algunas traducciones en quichua yo para mis cosas. Él me decía, así se hace, di esto, la canción Latitud Cero también me dijo esto, así, di estas cosas. Entonces, fue un trabajo, una ayuda mutua, ¿no? Entonces, así es, por eso ustedes escucharán en los medios también ya las palabritas en quichua, mashikuna, amigos. Claro. Así es. Bueno, tenemos que ir aprendiendo nosotros también este idioma intercultural de nuestro país. Pero ya para finalizar, el tiempo se nos acaba, agradeciéndole a Johnny por haber venido desde Otavalo para compartir esta gran experiencia, donde los espacios que se presentan, pues ahí está la gente rebosante de alegría con este nuevo trabajo. Bueno, quedamos que respondas al desarreglo, al arreglo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué dices? Mira, yo lo que me baso, y principalmente, o sea, mi forma de llevar la vida, no solo en la música, sino en general, es que cada persona es un mundo diferente. Y cada persona tiene sus gustos diferentes, ya sea en, digamos, sus gustos musicales, sus gustos de, digamos, hablemos en tu forma de vestir, tu religión, tú, hasta tu equipo de fútbol. Ya, tú tienes tus propios gustos, y en lo que se basa principalmente es el respeto. El respeto, y se basa en el respeto y saber, y la tolerancia. La tolerancia es saber que cada persona es un mundo, cada quien tendrá sus propios gustos, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, habrá gente que diga, wow, qué bonito, me llena cuando me escriben, digamos, las madres de familia, y me dice, ¿sabe qué? Mi hijo, mi hija, mis nietos, mis sobrinos se pasan escuchando su música, se saben de memoria, bailan. Es un gusto escuchar en mi casa a mis sobrinos de 2 años, 3 años, que llega, se sube al carro y es Eto Asa, Eto Asa. O sea, Proyecto Coraza a su manera, solo Eto Asa, Eto Asa, Chival, Chival, mis otras producciones. O sea, y amigos de, los hijos de algunos amigos me dicen, chuta, ve, ¿qué hiciste que mi hija no deja de escuchar tu música? Nos vamos a las presentaciones, en todas las presentaciones, los que están en primerita fila son niños, jóvenes, los que más disfruten. Entonces, yo me centro siempre en lo positivo. Siempre en lo positivo, en las palabras positivas, en las palabras de halago. Las palabras de los que dicen que no les gustan, yo les digo, gracias por su opinión, gracias, pero siento que con esto sí estoy llegando a otra gente, no será a ustedes, pero si no les gusta, no escuchen, o sea, escuchen su música, déjenme hacer a mí lo que yo siento y eso les comunico también, les transmito a los demás, a mis músicos, a los, y cuando doy una charla, un seminario, les digo, hagan lo que sientan, lo que les nazca. Habrá alguien que les guste, aunque sea unas 3-4 personas, pero van a llegar a alguien, y lo importante es que se van a sentir a gusto haciendo lo que a ustedes les nace. Entonces yo hago lo que me nazca. Muchas gracias a todas sus palabras, buenas, malas, pero yo seguiré en mi formato, en lo que yo creo que va a gustar a la gente, y también me alimento mucho del feedback de la gente, ¿no? Y me dicen que qué linda canción, qué chévere, que... Entonces, mientras haya esas palabras de aliento, mientras haya gente que disfrute de mi música, yo seguiré trabajando para ellos a esta manera que he venido haciendo. Bueno, queremos agradecer a Johnny Alfredo Oña por habernos acompañado. Ustedes están escuchando la canción que él nos mencionaba, que es aquella que batió récord en las discotecas y donde se habla ya el idioma quichua. Esta lleva por título Latitud Cero. Bueno, con esto nos vamos nosotros a despedir. Será hasta una próxima oportunidad y ya saben, continúen con nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo también deseo despedirme, ¿no? Y gracias, Laurita, por la invitación. Y a todos los amigos que quieran conocer, o las que no han escuchado todavía y quieran conocer y dar su opinión, ¿no? A ver si les gusta o no les gusta. Visítenos en www.proyectocoraza.com. En Facebook, sobre todo, estamos como Proyecto Coraza. O me buscan como Johnny Oña, Johnny Ona. Y cualquier inquietud será bienvenida para, como te digo, tenemos un grupo musical, un show musical muy, muy, muy espectacular, muy armado, y para contratos, ¿no? Es el 0997-1066. Entonces, muchas gracias y estaremos viéndonos en algún concierto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶